El zapping no vale. No pierdas tu mañana buscando lo que te gusta. Radio Box 102.9. En tu mañana, olvídate del zapping. Lunes a jueves, de 9 a 12, las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Muy, pero muy buenos días, gente. Muy buenos días. Buen día, Damián. Muy buenos días. ¿Les parece raro? Viernes. Estamos acá. ¿Qué hago acá? Bueno, extendimos el día. Ahora sí, tenemos toda la semana completa. Tenemos toda la info para poder darles. Igual, hoy viernes atípico. Hoy es viernes. Es para cualquier actividad es atípico porque estamos cerrando la semana. Así que hoy el formato va a ser diferente. Va a haber mucha música, mucha charla, mucha música, pero siempre, igual de todos modos, con la info, con toda la actualidad, con todo eso lo vamos a leer muy rápido como para que nos dé espacio para más música, para cerrar la semana como corresponde. Se viene el fin de semana, se viene el viernes, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Más allá de la temperatura, 37 grados para el día de hoy, señores, así que a cuidarse mucho, a hidratarse, tomar mucha agua para poder hidratarse y andar bárbaros, ¿eh? Así que bueno, qué nochecita que tuvimos. Anoche también mucho calor, aquellos que tuvimos con baja tensión también se hizo complicado. Dormir tranquilos, así que bueno, hemos tenido una noche complicada. Dicho esto, dicho saludarlos, explicarles el formato. Recuerden que en la primera hora le vamos a pasar música en español para despertarlos, para que canten, para que puedan estar, pero pum, para arriba, ya arrancando la mañana, arrancando el día, de la mejor manera. Recuerden que en la segunda hora, uy, como estoy, es viernes y claro, estoy durmiendo todavía. No, la segunda hora es internacional. Sí, es todo aquello que nos gusta. Hoy va a ser atípico. Espero que les guste el formato. Y recuerden que la tercera hora la programan ustedes. No tenemos música programada para la tercera hora. Estamos esperando el mensaje de ustedes para que armen esa lista, ¿sí? Y puedan escuchar la mejor música. Ese mensajito lo deben mandar al 1164 00 7047, 1164 00 7047, bien por nuestras redes sociales, que en Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, pasamos rapidito a leer un poco los titulares de Infobae, como para poder agilizar. Vamos a meterle pata a ver si llegamos a pasar mucha música hoy, que es viernes. Hoy vamos a romper con ese formato. Hoy les traigo un poco temas lentos, temas bajos, y el segundo, que es el par, temas bien arriba. En las dos metodologías, en las dos horas, tanto en el en español como en el internacional. Hay un poco de rock, pero el rock clásico. Así que espero que les guste. Si no les gusta, ya saben. Y a diferencia de lo que veníamos haciendo de lunes a jueves, que es todo informativo, pasar y actualidad y tecno y todo eso, hoy vamos a ser un poco más escueto con ese tema y vamos a poner más música. Le vamos a dar prioridad a la música. Si les gusta, seguimos. Si no les gusta, paramos y hablamos de algunas cosas. Esto hoy viernes es joda. Hoy viernes para cerrar la semana, divertirnos, desestresarnos, liberarnos, saber que es el último día y poder cerrar bien. Así que vamos con los titulares de Infobae para meterle pata y no quedarnos atrasados. Dice el Papa Francisco: yo quiero ir a la Argentina. En una extensa entrevista con Infobae, el sumo pontífice se refirió a la posibilidad de un cambio en el celibato. Admitió que no miró los partidos de la selección nacional. Habló además sobre el drama del narcotráfico en Latinoamérica, la invasión de Rusia y Ucrania y sus costumbres cotidianas. Nunca supe por qué nunca volvió. Damián, ¿usted sabe algo de eso? ¿Por qué nunca volvió al país? Porque en su momento por ahí lo relacionaban con una parte política para que no lo representen con algún... Pero claro, o sea, no lo sé. Estaría bueno saberlo. Si alguno lo sabe y lo quiere acotar, la verdad que yo no lo sé. Seguimos. El gobierno despejó los vencimientos en pesos y ahora deberá liderar en la escasez de dólares por la sequía. Seguimos. Rosario Narco. Familiares y amigos de Máximo Juárez se movilizan para pedir justicia por el crimen. El kirchnerismo busca emplazar Alberto Fernández y se habla de mayo como límite para definir candidaturas. Juntos por el Cambio en modo autodestrucción. Festejan Massa y Milei. Ahí se armó, hubo una interna. Así que ahí, si quieren conocer la interna, ya saben, tienen que entrar a Infobae y leerlo allí. Seguimos. Cristina Kirchner archiva el no voy a ser candidata a nada y se lanza a reconstruir un poder menguado. No sé a qué se referirá, pero seguimos. El hombre que emboscó y mató de un tiro al violador de su hijo de 11 años frente a una cámara de TV. Qué huevo, ¿no? Por así decirlo. Gran Hermano, dos puntos. No se los voy a leer. Tevez. Tevez sin filtro. El miedo de arriba y el DT de Boca, que no lo quería, y la marca por la derrota en Madrid. A llorar al Cotolengo, macho. Lo sacamos a pasear por el mundo, le mostramos a todo el mundo quién manda. Casación confirmó la condena al endoscopista por la muerte de la periodista López Volpi. Seguimos. Eva Di Domenici. El puerperio fue difícil, pero no lo hablaba por la autoexigencia de decir no te podés quejar. Vos decidís ser madre. Bueno, para aquellos que no saben, el puerperio es el primer año de posparto. Así que bueno. El video de la masacre en la iglesia de Hamburgo, que dejó al menos 7 muertos. Seguimos. Xi Jinping obtuvo su tercer mandato en China y se perpetúa ejerciendo un férreo control en la política del país. Seguimos. La foto de Jelinek y Flor Parisis en los besos en los festejos de cumpleaños de Belén Francese. Fueron besos apasionados, ¿eh? Hay una fotito. Ya saben, si lo quieren ver, tienen que entrar a Infobae. Matricida en San Isidro. Detuvieron al hijo de la mujer. Perdón, pero se me actualiza. Matricidio en San Isidro. Detuvieron al hijo de la mujer de 90 años que fue asesinada a cuchillazos. Sharon Stone, el golpe de un rayo. El ACV que casi la mata y los abusos sexuales de su abuelo. Upa, se me fue todo. Bueno, a ver, seguimos ahí con un poquitito más de info. La reconstrucción del Paris Saint-Germain que buscará en el mercado la decisión sobre Messi y por qué continuará el DT. O sea que no echan al DT y pretenden a Messi, están ahí para dejarlo libre. Son muy grandes las críticas, Damián, ¿eh? En Francia de Messi, ¿eh? Muy grande. El Paris Saint-Germain en la tribuna lo silba, lo abuchea. Seguimos con un poquitito más de Infobae. Ricardo Darín confirmó que estará presente en la entrega de los Oscar. El movimiento Evita acelera su campaña en La Matanza para confrontar con Fernando Massa. Con Fernando Espinosa, perdón, pues estoy leyendo ya las otras cosas. La agencia nuclear de la ONU designó al argentino Rafael Grossi para un nuevo mandato hasta el 2027. De pequeño monstruo a tomar cocaína sin parar. La muerte de Andy Gibb, el hermano de los Bee Gees. Qué carrera, tiene un par de temas este tipo muy muy buenas, ¿eh? Un par de temas muy lindos. Y que no son más del tipo rock, más tirando para los Beatles, una cosa así. Más, me hace acordar mucho las composiciones y las melodías de George Harrison. De Andy Gibb, que es el hermano más chico, el que nunca estuvo en los Bee Gees. Así que bueno. Seguimos, Eduardo de Wessex, el príncipe discreto ignorado por la reina que se convirtió en uno de los favoritos. Príncipe Edward. Un poquitito más, a ver. Bueno, ya ahí nos vamos. Dice Domingo Cavallo, la situación actual es tan grave como al final de los 80. CFK hablará hoy en Río Negro tras los fundamentos de su condena y la expectativa para su candidatura. Muy bien, esto fue todo lo de Infobae. Vamos a ver si hacemos un breve resumen después de la parte deportiva. Pero después de la tanda de música, después de este par de temas, vamos a leer los titulares de Crónica como lo venimos haciendo normalmente. Señores, allí va. Comer. Flaca, no me mensajes al WhatsApp 11 6400 7047. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Como Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el modo despertar, despejarse? Bueno, todos los temas son para que arranquemos con todas las pilas, ¿eh? Vamos a leer los titulares de Crónica. Ya saben, aquellos que quieren desarrollar el tema pueden entrar a Crónica, a la página de crónica.com.ar y allí pueden leer la nota completa. Lo mismo con Infoae, infoae.com, y ahí pueden leer todo. Bien, vamos con los titulares. Accesos, tránsito congestionado en los ingresos a Cava en una jornada de viernes con marchas. El mapa de los cortes. Les recomiendo que ahí entren para poder, más si tienen que ir a Capital, ¿no? Pero bueno, seguimos. A ver, dice Tumbera Hot, la historia de Camilita, detenida por asesinato, promociona las fotos pornos que se sacaba desde la cárcel en Facebook. Claro, porque tienen celulares, ¿no? Ah, mirá vos. Claro, bueno. Dice Farándula. Algo de la sorpresa de la producción que revolucionó en vivo la casa de Gran Hermano. No se los voy a leer, jódanse. Aquellos que quieran conocer de Gran Hermano, que es lo que está hablando Crónica, ya saben, tienen que entrar a crónica.com.ar y lo leen ahí todo de ustedes. Presentación. Cristina Kirchner reaparecerá este viernes en una conferencia en Río Negro. ¿A qué hora hablará? Si quieren saber, tienen que entrar ahí. Video. Un ladrón quiso robarle a un luchador de MMA y terminó reducido con una toma. ¿Qué personaje? ¿A quién le vas a robar? ¿A quién se te ocurre ir a robarle? Bueno, pero eso, vos sabés que es el típico cazabobo o una cosa así, porque los chicos no son que uno dice, es luchador, tiene un... Es Luke Ferriño, ¿viste? El increíble Hulk. No, son pibitos que, como en el boxeo, van acorde a su peso, pero son terribles. Claro, qué mala leche la del chorro, ¿no? Evidentemente no era tu día, flaco, pero bueno. Fallo. Dictan 36 meses de prisión preventiva para el expresidente de Perú, Pedro Castillo. ¿Por qué motivo? Hay que interiorizarse y ver. Dice Viral, le donó un riñón a su jefa y ella le echó por tardar en retornar al trabajo tras la cirugía. Nah, no me diga que no sabía que le donó el riñón. No, es increíble. Dale, dale, tírale, tírale. Qué increíble. Ahora, qué jefa, ¿no? Claro, no conocía esa faceta. Claro. Femicidio. La estremecedora carta que dejó el hombre que asesinó a una mujer delante de sus amigas y luego se quitó la vida. Seguimos. Tenía 89 años. Tras una larga enfermedad murió Robert Black, el popular detective Vareta. Esa serie yo no la miraba. ¿Vos la mirabas? Era conocida, pero bueno, yo no la miraba. Detalles. El gobierno realizó un canje de deuda en pesos que tuvo una adhesión del 64% y festejó vencimientos de más de 4.34 billones de pesos. Protección, crimen de Máximo Jerez, colocan custodia en la casa de los padres del nene asesinado en Rosario frente a las amenazas. Dice que tiene amenazas de todo tipo, están volviendo loco a todo el mundo, presionan a los periodistas, a la policía para que se vaya, le tiran piedra a la noche, es un desastre, parece que... Pero bueno... Atención, Saturno entra en Piscis. ¿Cómo afectará cada signo del zodíaco? Bien, investigación, doble crimen del matrimonio. La empleada doméstica será testigo en el juicio porque tiene como único sospechoso a Martín del Río. Este es el tipo que mató a la mamá, ¿no? Martín del Río. Al padre y a la madre por 2 millones de dólares, una cosa así, le hizo desaparecer 2 millones de dólares. Creo que fue eso. Bueno, en Mianses, jubilados reciben un nuevo bono hasta el 29 de marzo. Recuerden ir a buscarlo allí. Así que bueno, esos son los titulares que tenemos como referente. Después tiene algunas cosas más sobre este programa tan cultural, tan importante que es Gran Hermano. Pero No tengo nada contra el Gran Hermano, pero bueno, qué sé yo, me causa gracia. Obviamente no lo miro, ¿no? Pero, qué sé yo. Si el programa de TV con mayor ranking de la televisión es Gran Hermano, estamos en el horno, gente. Estamos en el horno. Ahora entiendo por qué no sabemos elegir a quienes nos gobiernan, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a una tanda, a un par de temas y a la vuelta seguimos con algo de tecno o deporte. Vemos, ¿eh? Vamos a meterle pata. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. We'll be right back. todas. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, acá estamos nuevamente. Este temita que se están escuchando de fondo, dale, dame a ver, escuchen. Para todos aquellos nostálgicos, para todos aquellos que hemos pasado los 25, los 30, decimos, bueno. Este tema representa el deporte, ¿eh? Es un tema de la banda Mecano. Son, hace todo música funcional, música instrumentista. Y lo ponía en un programa que se llamaba El Deporte y el Hombre, que lo conducía el genial y el gran Pancho Ibáñez. Así que si lo recuerdan, este va a marcar cuando se abre el ciclo o el segmento de deportes. Así que se lo voy a hacer rápido porque es muy cortito. Así que vamos a ver, hacerle la introducción y entramos. Muy bien, bueno, esa es la introducción. Deportes, ¿sí? No hay nada importante, los partidos recién comienzan, así que no jodan. Ese es el segmento de deportes del día de hoy. Hoy es viernes, hoy es joda, no los voy a atormentar con eso, pero sí. Tenemos que cerrar la semana divirtiéndonos. Así que vamos a ir a lo importante. Les voy a leer la sección paranormal de Crónica. Temita de fondo. Muy bien. Esto nos divierte mucho. Por eso elegimos. Como no hay nada interesante en el deporte, más que repiten la info, hacen un poco de conventillo, por así decirlo, hasta el lunes que pasen todos los partidos, el fin de semana, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir a lo importante. Hoy es viernes, hoy es joda, hoy es para relajarnos. ¿Sí? Y Crónica empieza de esta manera, dice: piba escuchó ruidos raros abajo de la escalera, filmó todo y sembró el miedo en TikTok. ¿Sí? Eso es uno. Después hice videos. Conmoción en Villa Carlos Paz. Filman extrañas luces y asegura que son ovnis. En Berazategui hace poco también se volvieron a ver, el 19 de febrero se volvió a ver. Seguimos. Dice: escuchó llantos y aullidos, salió a ver qué pasaba y filmó a la llorona. Ovni en la costa. Terror por avistamientos de objetos giratorios y luminosos sobre el mar. Esto lo había aparecido así como noticia. TikTok. Grabó una bola de fuego voladora y los vecinos dicen que era una bruja. ¿Existen las brujas? ¿Habrá? Seguimos. Filmó extraña luz en el cielo y las redes debatieron. ¿Ovni, avión o Harry Potter en el auto volador? Es genial, son geniales los de Crónica. Dice: horror. Le pidió pruebas de vida a un fantasma y casi se muere del susto con lo que pasó. Esto ahora lo vamos a desarrollar. Vamos a agarrar alguna nota y la vamos a poner, ¿eh? La sacamos. Dice: terror. El fantasma de su vecina fallecida la golpeó y le tomó la sopa. Es muy bueno. Es muy bueno. Dice: contrato entre almas. Cada persona elige su familia antes de llegar a la tierra. Qué bárbaro. Qué personajes que son. Ahora vamos a leer algo. Algo, ese lo vamos a desarrollar. Creo que ese lo vamos a tener que leer. Ahora lo vamos a leer. Espíritus que deambulan por la noche y objetos que se mueven solos. Las actividades paranormales de un destacado teatro. Bien. Ve hacia la luz. Mamá. Tras jugar a la Ouija, 27 niños terminaron internados con desmayo, temblores y taquicardias. Terrible, ¿eh? Dice, Eliana Gercio relató la experiencia paranormal que vivió junto a Chiquito Romero el día que murió Maradona. ¡Epa! Ahora vamos a leer también. Otro, se casaron tras la muerte de su hijita y encontraron un detalle macabro en las fotos de las fiestas. Y ahí la muestran. Polémica en Chile por el avistamiento de un presunto ovni. El video que divide las opiniones. Habría que verlo después. Conmoción por el paso de un ovni sobre la cima de un volcán. El extraño lago donde aparecen ovnis, mientras que barcos y aviones se hunden. Bueno, acá en el Río de la Plata pasa. Acá Punta Indio es un lugar, una ciudad como, no sé, Córdoba, el Cerro Unitorco. Acá en Buenos Aires, Punta Indio, donde se ve mucho movimiento de ese tipo. Y ese es en serio, ¿eh? Estaban en una pileta y grabó la aparición de un fantasma. Nadie estaba con esa ropa en la piscina. Seguimos. TikTok. Filmaron a un supuesto fantasma en el asiento trasero de una camioneta. Fuertes imágenes de un ovni en Olavarría que causó pánico en los vecinos. Bueno, en Tandil también se vio. En la laguna y después que se metió en un campo que está atrás de la laguna. Eso también. Conmoción por nubes de aspecto apocalíptico. ¿Serán ovnis? Hallan extraña bola metálica y las redes debaten. ¿Es un ovni? Eso es muy raro, eso lo vi. Bueno, esta fue la sección paranormal de los viernes. Ahora vamos a desarrollar, le prometo que desarrollamos. Pero bueno, vamos a leer unos mensajitos. Ya tenemos los mensajes. Cambiame la cortina. Dice: buenos días, los estamos escuchando desde Santiago del Estero, de Villa Salavina, Colegio Secundario Conrad Avenuar. Muy bien, qué lindo. Norma Lanais, una amiga. Te mando un fuerte abrazo. No sé cuánto, Normita, decinos por favor cuántos grados se está haciendo en Santiago del Estero. Acá tenemos pactado un día para el día de hoy de 37 grados. Actualmente tenemos 28 grados. A las 9:44 de la mañana. Decinos vos qué temperatura está haciendo en Santiago del Estero. Si podés, sé que estás trabajando. Pero si se puede, bienvenido sea. Tenemos unos audios también, Dami. A ver, vamos a escucharlos. Buenos días, ¿cómo están? Mañanas diferentes. Qué placer escucharles en el día de hoy, viernes. Un saludito muy grande para todos. Y bueno, aquí estamos prenditos a la radio. Un saludito grande de Noelia. Un abrazo grande. Qué grande, Noelia. No, ya te vamos a decir, ya sos amiga. Noelia de Montevideo, Uruguay. No me pediste el tema para la tercera hora, Noe. Así que si querés mandarnos otro mensaje y pedirnos el tema, tenemos otro audio. Buen día, amigo. ¿Cómo estás? Acá escuchando la radio, muy buena. Qué grande, Gladys. Gladys, pedime el tema para la tercera hora. Dale. Mientras tanto, lo sigo entreteniendo con dos temitas más. A ver si les gusta. We'll be right back. casa voy y bailamos. Y ya no sé si es hoy, ayer o mañana. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mañanas Diferentes. Estoy hablando a tu corazón. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, espero que le haya gustando, ¿eh? La idea era despertarnos, dos temazos. La verdad que hacía mucho que no escuchaba ese tema de Charlie, por eso me pareció apropiado para este momento, ya que estamos poniendo hoy una temática que joda viernes, mucha música vamos a poner, mucha música para despertarnos, para movernos, para terminar el fin de semana contentos. Entonces pongo uno bajo y el otro alto, o sea, uno que levante, un tema que levante el ritmo para movernos un poco. Pongo un clásico bajo y un clásico alto. Tenemos unos mensajitos a mí, a ver. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Mario? Saludos a todo tu equipo de radio. Y sí, estoy trabajando aquí, está haciendo 38 grados ya en estos momentos y está pronosticado más de 45, y siempre llega a los 46, 48 grados, en horarios de la siesta, sería 3 de la tarde en adelante. 48 grados, dijo. Ella es Norma, está en Santiago del Estero, en la localidad de Salavina. Salavina, ¿no? Sí. Es impresionante, 48 grados en Santiago del Estero. Espero para hoy. Y ahora, a esta hora de la mañana, acá está haciendo 23 grados. Y en Santiago del Estero, 38, dijo. Mamá, terrible, terrible. Bueno, ¿tenemos otro audio? No podés, te iba a pedir una de Virus y me pasaste esta. Ahora te iba a pedir Luna de Miel de Virus, que quiere escuchar mi esposo. Pero me leíste la mente. Muchísimas gracias por pasar mi mensajito. Un abrazo grande, Mario. Noelia de Uruguay, qué grande, ¿no? Bueno, no hay problema, para la tercera hora te pongo Luna de Miel. O sea, coincidimos con el gusto musical. O sea que eso está bueno. Coincidir con el gusto musical de todos está muy bueno. Ayer hablaba con unos amigos y me decía: che, me dice, todos esos temas están buenísimos. Y sabes que me gusta que hace rato que no los escuchaba. Entonces me produce algo, me pone contento. Qué buen tema. Bueno, genial, bárbaro. Esa es la idea, ¿no? Disfrutarlo. Más hoy que es viernes. Ahora, para la segunda hora, vamos a tener mucha música. Pero mucha música. Así que bueno, vamos a lo importante. Pero estamos muy sobre la hora. Vamos primero a los temas y a la vuelta les voy a leer lo importante del día, que es terror. El fantasma de su vecina fallecida la golpeó y le tomó la sopa. Vamos a unos temas. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz.

para pasarla al aire, pero lo estamos escuchando. Y sí, bueno, ella está en un colegio donde es, no sé, es un paraje, creo que un pueblo, la localidad de Salavina y en Santiago del Estero. Bueno, y nos está contando cómo es un pueblo que prácticamente habla el quechua. Y que bueno, y tienen sus tradiciones, y bueno, se estaba contando eso, algo ya conocía más o menos, así que bueno, coincidimos, yo también tengo a mis padres que son de ahí, de Sunchocorral, creo que es del mucho más al sur, de Santiago del Estero, y sé que hace mucho calor allí, es terrible, pero bueno, sí, bueno, beso enorme, sé que están, bueno, ahí, no sé, 48 grados, me parece, claro, ustedes están acostumbrados. E igual calculo que lo padecen, pero 48 grados para nosotros es un montón, es terrible. Así que bueno, vamos a leerles esa nota terrorífica. Le ponemos clima. Las aterradoras imágenes se hicieron virales en TikTok. Según la víctima, el espíritu de la mujer acecha. La agrede físicamente y hasta le come los alimentos. Mirá el increíble video. Está en Crónica. Está. Este es un video que se publicó en TikTok. Dice la red social TikTok, siempre trae consigo una increíble cantidad de personas. El algoritmo de esta aplicación permite que el usuario no solo vea videos de todos sus intereses, sino también los más descabellados. Es verdad, aquellos que tenemos TikTok podemos ver videos de cualquier tipo. Es muy entretenido y es muy informativo también, porque no es solo es para la joda. Hay mucha información para la gente que le gustan los informes de cualquier cosa, de guerra, de historia, de ovnis, de egipcios, de lo que fuera. Hay muchas páginas que tienen, ¿cómo se llama eso, Damián? ¿Cómo se me fue el nombre? Que hacen estudios así, informes, que tienen un nombre. Bueno, no importa, hacen eso, hay un montón, ¿eh? Así fue el caso de una joven que se volvió tendencia en la plataforma en los últimos días luego de mostrar la particular convivencia que tiene con un fantasma en su casa. Y se lo usaría en cuestión, se encuentra bajo el arroba 1986amore. 1986 amores, y se identifica en la red social china como una familia con madre. Ella se volvió viral luego de que se difundieran las imágenes. Se trata de una serie de videos en donde ella relata cómo es su vida con su familia y un fantasma, el cual se encarga de moverle los objetos de la casa y hasta les come la comida. Yo pienso que me estoy volviendo loca a ver esas cosas, atinó a decir la mujer en uno de sus primeros videos, donde se ve un plato de sopa que empieza con algunos movimientos, pero que se mueve bruscamente cuando ellos dejan de filmar. Esta, en tanto, no sería la primera vez que les ocurre, ya que en otras oportunidades movió ollas de las repisas y otros objetos, aterrorizándola a ella y a sus tres hijos. Por ejemplo, ella contó que una vez giró una jarra llena de agua y con bastante peso. Hay videos, ¿eh? Hay muchos videos. En el presente video y en otros tantos, la internauta pide ayuda desesperadamente. En este sentido, precisó que en el edificio en donde habita, años atrás murió una mujer que supuestamente ya ha sido vista como un fantasma por su hijo menor, por lo que ella concluyó que podría tratarse de la misma. Según amplió, esta mujer fue enterrada vestida de monja, por lo que así es como identificaron que era ella. La internauta, como en una de sus principales medidas, realizó varias oraciones que calmaron al espíritu, pero días después volvió a ser de las suyas. Entonces aquí dice, muchos usuarios de la aplicación china dejaron sus comentarios en la publicación. Si bien algunos pocos se muestran incrédulos ante lo sucedido, la gran mayoría intenta expresar su apoyo y le ofrecen distintas soluciones. Entre tantos comentarios mencionaron al poltergeist, que es un fenómeno paranormal que consiste en el aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como la irrupción de golpes, sonidos y otros eventos supuestamente inexplicables. Una gran cantidad de usuarios refirió que se podría tratar de eso, aunque otros dieron sus propias teorías. Así fue el caso de un especialista en la materia de espíritus, que comentó que él podía observar y ver. Al internauta indicó que el fantasma es realmente una especie de brujería que le está haciendo el propio papá de sus hijos para molestarla. Un tóxico, al final es un tóxico, no es un fantasma. Al final es un tóxico, no es un fantasma. Seguimos. La mujer ante ello se mostró traicionada y decepcionada, al tiempo que le recomendaron que deje de darle de comer y jugar. Y jugar con este espíritu, ya que él podría comenzar a pensar que se trata de una invitación para que se quede en la casa. Bueno, esa es la nota de Clarín del segmento paranormal. Hay otra también que la vamos a leer. Hay otra, tratamos de darle un tilde. A ver, no queremos ser irrespetuosos para aquellos que creen. A ver, es una joda, hoy es viernes de joda, viernes de alegría. Así que vamos a tratar por ahí. Vamos a ir unos temas, a los dos primeros temas del segmento internacional, que vamos a seguir con la misma metodología, ¿sí? Con la misma temática, tener un tema bajo y un tema alto. O sea, alto en ritmo me refiero, un tema bajo, clásico, y un tema alto, para levantarlo y no terminar apagados. ¿Les parece? Si les gustan, quiero que me lo digan. Además de pedirme el tema que ustedes quieran. Si les gusta, quiero que me lo digan y seguimos con eso, ¿eh? Así que bueno, Dami, vamos al primer par. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, bueno, gracias por todos los mensajes. Gracias por estar allí del otro lado, a la distancia. Muchas gracias. Gracias, Norma. Ahí estamos escuchando el audio. Es muy largo. No lo podemos pasar al aire. Pero agradezco los audios. Nos está contando que el tema que le gusta es Andrés Calamaro, es Cerati, así que pasamos al principio, Flaca de Andrés Calamaro, y ahora te vamos a poner en la tercera hora Cerati. Vamos a buscar un tema ahí a ver qué te podemos poner de Cerati, que es muy lindo también. Tenemos unos audios, los pasamos. Buen día, Mario. No sé qué temperatura hará en Santiago del Estero, pero acá hace 170, soldando con autógena. Te dejo el ruidito para que te des una sensación de lo que es el calor. Sí, me imagino en un taller soldando con tinglado, todo eso debe ser mucho calor. Ese es Eduardo, un amigo de Solano. ¿Tenemos otro audio? A ver. Buenos días, mañanas. Acá Vanina de Lanús. Marito. Bueno, nada, feliz viernes. Un viernes distinto para mí, ya que cumple años mi hijo Tobías, cumple 14 años y bueno, nada, desearle un muy feliz cumple, que su mami va a estar siempre, que lo amo, lo amo, lo amo. Y bueno, nada, quería un tema de Ciro, canción de cuna para él. No lo vas a poder escuchar porque obviamente está en el colegio, pero se lo voy a hacer escuchar. Así que si me lo pueden pasar, sería bárbaro. Que tengan un hermoso viernes. Besos, besos. Tobías. Bien, Bani, bien, Bani. Un beso enorme para Toby. Que la pasen lindo. Que la pasen muy lindo. Gracias por estar allí también del otro lado. Siempre al pie del cañón vos. Siempre al pie del cañón. Sos de fierro, amiga. Sos de fierro. Muchas gracias. Dale, te vamos a pasar en la tercera hora. Recuerden que en la tercera hora son los temas que ustedes nos piden. Ustedes programan la tercera hora, así que si sale feo es un problema ustedes, háganse cargo, Yo me hago cargo de la primera a la segunda hora, la tercera hora es un problema de ustedes. Y ya tenemos unos temas, ya tenemos algunos pedidos que vamos a poner para la tercera hora. Noelia de Montevideo, Uruguay, nos pidió un tema de Virus, Luna de Miel, ¿sí? Vanina, que recién nos acaba de mandar el audio, nos pidió Ciro, Canción de Cuna. A Normita, que le vamos a pasar un tema de Cerati, solista, Cerati, que no lo encontramos, ahora lo vamos a buscar con Damián, le vamos a poner un tema. A mi hermana Claudia, que nos pidió, ayer me pidió un tema de Madonna, también vamos a darle un tema de Madonna. Nos falta Eduardo, nos faltan todos los que nos mandaron también mensajes, no nos dijeron qué tema programamos en la tercera hora. Chicos, con cuatro temas no hacemos nada. A ver si podemos meter un poco más de onda y ponerle ahí. ¿Tenemos algo más? Tengo acá, noto que me están llegando unos mensajes, pero no los quiero leer, los quiero leer después ponerlos. Pero bueno, ¿hacemos tiempo de leer la nota paranormal? ¿Hacemos tiempo? A ver. Escuchó llantos y aullidos, salió a ver qué pasaba y filmó a la llorona. Un usuario de la red de Instagram filmó con su celular y subió a las redes sociales la presunta presencia de la llorona a orillas del Mar Caribe. Desde hace siglos existe una leyenda en nuestro continente acerca de una mujer denominada como La Llorona, la cual llora por sus hijos y sus desgarradores llantos hacen temer hasta al hombre más valiente, que, entre paréntesis, ya quedan muy pocos. Seguimos. En esta ocasión, el usuario de la red social Instagram filmó con su celular la presunta presencia de esta entidad en un pueblo costero del Mar Caribe, y lo más aterrador es el llanto del espectro. El asunto es que en las últimas horas se viralizó un video en el que presuntamente una persona en una finca en la localidad colombiana de Rotinet, un corregimiento de este departamento, sería una localidad de este departamento, logró captar con su celular a la llorona. En el corto clip, presuntamente el dueño de una finca en las cercanías habría captado a este espectro y sus aullidos. En medio de la oscuridad de la noche se escuchó el llanto de una mujer que, como dice la leyenda, llora por sus hijos, que se convierten en un grito espeluznante. Incluso en un momento, los lamentos que se convierten en gruñidos de esta criatura, no sé qué quisieron poner, alteró a los perros de la zona, que comienzan a ladrar sin control y la grabación es aterradora. Cabe destacar que en las redes sociales se formó un debate a favor y en contra de la presunta aparición de la llorona. Unos afirman que se trató de una broma y otros aseguran haberla escuchado en las noches oscuras en las poblaciones del Caribe. Bueno, en resumidas cuentas, es eso. ¡Sal! Bueno, es eso. Hay gente que cree, gente que no cree. A ver, el tema es cuando vos lo ves. Cuando vos lo ves, ¿de qué te disfrazás? Ese es el problema. Cuando lo ves, ¿de qué te disfrazás? Ese es el tema. Hay otros también. Pero bueno, tenemos que ir a unos temas. Vamos a unos temas. Recuerden que la temática, nos pueden pedir el tema si bien está en el estado y en las páginas, al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Allí nos pueden mandar el audio o nos pueden escribir un mensaje de texto y pedirnos lo que quieran, hacernos algún comentario, si les gustó el programa, si les viene gustando la música, si no les gusta la música. Así que hagan lo que quieran. Recuerden, esto es Mañanas Diferentes. I was dreaming of the past, and my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Jealous guy. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Is your mind, so let's ride. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, justamente estábamos leyendo acá, tenemos la tele, le cuento a todo el mundo, tenemos la tele acá en el estudio, y estábamos mirando que hay un alboroto con el tema del precio del huevo, con el tema de que aumentaron, que está muy caro, que cuál es el negocio del huevo. Por suerte tenemos un amigo que se dedica al rubro. Dieguito, buen día, ¿cómo te va? Hola Mario, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bajá el tema del volumen de la radio que está haciendo eco. Sí, para que me alejo, porque justo estoy trabajando y tenía el estéreo prendido de la camioneta. Sabes que sí. Ahí está. Dieguito, ¿estás al tanto? Bueno, sé que estás al tanto, pero bueno, si estás al tanto que se está corriendo por reguera de polvo en todos lados, en todos los noticieros están hablando del aumento del huevo. Bueno, sí. ¿Querés que te diga la realidad como es, o querés que te diga lo que la gente, la mentira que la gente compra del periodismo y del gobierno? A ver, contanos ambas cosas. Informemos a la gente para que no viva una ilusión. Vamos a decirle la realidad. Claro. La realidad es que el aumento de huevo, como todos los años en la época de verano, hasta que merma el frío, es la época que aumenta porque hay falta de mercadería. Okay. Te voy a decir por qué hay falta de mercadería. Porque se usa mucho. El huevo es un producto que se usa mucho, tiene mucho consumo, tanto para salado, para lo dulce, para las tortas, una ensalada, para todo el tipo de consumo se usa mucho huevo. Por Bien. Su parte, es la época en la que más sufren las gallinas, porque todos dicen, no, ¿por qué? Las gallinas comedoras duran un año, las gallinas de huevo blanco, las gallinas blancas y las gallinas de marrones duran 6 meses. Esta es una época donde se llama retoma. El retoma es cuando sacan las gallinas viejas y vienen todas las pollas nuevas. Bien. Todas las pollas nuevas. O sea, lleva mucho gasto. Mucho gasto de veterinaria, de inyecciones, porque las inyecciones, o sea, las gallinas, no es que son vos pones gallinas silvestres y te dan huevo, no. No son huevos que se vendan a la calle. Bueno, para empezar, si una gallina está enferma y está infectada, ahora que estamos hablando, que se puso de moda el tema de la gripe aviar, una gallina se muere. De un día para otro se mueren muchas gallinas constantemente ya por el atenuante de los calores extremos que estamos viviendo. Sí. Y la gallina infectada no tiene fuerza, no pone huevo. Así que claro. Es una mentira, una ilusión cuando dicen, no, la gripe aviar y el producto infectado, mentira. El huevo no sale infectado, sino... Claro, la gallina cuando está enferma no pone huevos, no para pone, que la gente se quede no tranquila. No, pero aparte se muere. Claro, se muere. Claro. Una gallina que está infectada, vos la dejás un día infectada, el otro día se te murió. No es que es como una persona que le agarra una gripe y toma un antigripal y hace 2-3 días de reposo, exacto, y se repone. Exacto. No, la gallina se muere. Bueno, por una parte... No sabe. Sí, por un lado... Ahí estás contando, para que la gente se quede tranquila, más allá de lo que corre, la noticia que corre por los medios, le estás contando a la gente, para que se quede tranquila, que no hay transmisión de gripe aviar por medio del huevo, porque la gallina cuando está enferma no pone huevo. Que aparte, se quede tranquila. Aparte, como sabemos, el huevo viene herméticamente cerrado en la cáscara. Si bien es algún producto frágil, sensible, que se golpea y se rompe, sí. O sea, el huevo que está cerrado, que es hermético, no le entran bacterias, no tienen manera de que le entren bacterias adentro del Genial. Componente. Bien. ¿Entendés? Entonces no hay forma. Bien. Y encima, esto es la realidad. Es la época donde se renuevan las gallinas, donde ese replume que te contaba hace un rato, donde se gasta mucha plata y del calor extremo, la gallina es como una persona, no come, toma agua y no saca producción. Y la producción que sacan por lo general es más chiquito, por lo general no, es sacan más chiquito, porque no tienen fuerza. Claro. Hay que darle, o le prendés un aire acondicionado a 15 grados, a 14 grados, que haga frío y para que coma comida y tenga fuerza y salga el huevo, al tamaño que uno quiere, porque no es un interruptor, una máquina que le pones un interruptor y decís, sacame cantidad de huevo de doble yema, porque no, no es así. Es un ser viviente que sufre calor, que se enferma, que hay que cuidarlo, que no come y toma agua porque sufren de calores. Paradito, para. Entonces, para, por momentos se pierde mucha fidelidad la voz. ¿Estás hablando con el altavoz? No, lo que pasa es que estoy en la calle hablando, ¿viste? Ah, estoy bien, trabajando. Okay. Y me paré en un momento, me quedé parado acá al costado para ahí poder charlar con usted. Ahí se escucha más nítido. Bueno, muchas gracias. Ahí se escucha. Problema. Así que bueno, perdón también, porque sé que estás trabajando. Tenés nada. Estos minutos para explicarnos a todos, porque estamos leyendo en todos los noticieros todo este quilombo con el huevo, con el precio, con esto, con todo, y bueno, sabemos que hay mucha mentira. Gran parte de esta suba extrema que se ha hecho, primero y principal, es por la parte de lo que yo te decía. Después, sabemos la situación del país, el agravante del país, de la situación económica, donde aumenta el dólar, aumenta el combustible, aumenta impuestos. Entonces, a través del combustible, que es lo que se mueve por el país, a través del combustible, porque todos dicen, no, pero los huevos no son importados, son de acá de Argentina. Sí, pero no los llevamos en chancleta voladora, los llevamos en camiones. Claro. Los llevamos en camiones, y camiones nos aumenta el seguro, nos aumenta el combustible, nos aumenta los insumos, las ruedas, el aceite, los filtros. O sea, todo eso se aplica a algún lado. Sí, insumos mismos que comen, que gastan en los insumos, lo que es la comida de las gallinas y todo eso. Bueno. Otro agravante más es que por la falta de lluvia que estamos teniendo hace varios meses y la sequía que tenemos, o sea, no hay maíz, no hay el alimento que come la gallina, que sale de la tierra, no hay. Hay mucho faltante de la comida de la gallina, como, bueno, así como saben mucha gente que consume, que sale a hacer las compras barriales, hay poca carne y está carísima, hay poca verdura y vale muy cara ver fruta, verdura, porque no hay cosecha de la sequía que hay. Claro. O sea, te puedo seguir siguiendo todos los atenuantes que fueron hechos a la suba, que se le fueron subiendo, sumando y sumando. Y otra de las últimas, que es la última, por culpa del periodismo, que no sabe nada. Porque el periodismo sabe, el periodista sabe agarrar un micrófono y ponerse atrás de una cámara y sale a decir, no, la gripe aviar. Por 10 negligentes del país que agarraron aves silvestres. Una familia en Santa Fe agarró un loro silvestre que estaba infectado. Oh, me rompió el oído. El tema de crónica te ponemos. Me rompió el oído. Sí. Me rompió el oído. Puedo decir, de una familia que agarró un loro silvestre que estaba infectado y se infectó la familia de gripe aviar. Por culpa de eso, y por culpa de que la gente se agarra de eso, se piensa que es todo igual. ¿Y qué hace el gobierno? A través de lo que escucha de la tele y del periodista que no sabe nada, que sale a hablar, va y se la agarra contra el campo. Y por la gripe aviar te pone otro impuesto, otros controles, y todos esos controles se aplican al bolsillo del productor. El productor llega un momento que trabaja para pagar, porque me pasa, y usted, Mario, lo sabe muy bien. Trabajamos. Nosotros en este país trabajamos para pagar. Para pagar. No estamos trabajando para darnos mejor calidad de vida, estamos trabajando para pagar. Trabajamos y nos sacan. Ahora nos vienen a pedir que en los graneros pongamos en la puerta una bisagra. Una bisagra con resorte que cierre la puerta sola, que la mantenga apretada. O sea, como que si uno nunca supo trabajar, nunca supo abrir y cerrar una puerta. Nos vienen a enseñar a abrir y a cerrar una puerta. No, nos quieren venir a enseñar. Pero con eso se agarran para poder hacerte una multa, para poder sacarte más plata. Porque ¿qué pasa? Este gobierno lo único que hace es buscar a dónde puede sacar más plata. Bueno, eso todos lo sabemos, pero ya sin entrar en tema de política. Pero bueno, te puedo sumar un montón de cosas. Sí, tenemos una presión fiscal ahora, que es terrible. Eso es verdad. Ahora es la época en la que la sufre el huevo por el calor. Ahora, cuando termina el calor, que empieza el frío, ¿qué pasa? La gallina empieza con el frío y empieza a comer comida. Para empezar, que haya comida, que haya alimento para la gallina. Pero donde empieza a comer, ahí empieza a haber más producción. Y ahí se tranquiliza la suba. En eso no se acuerda la gente, que termina el frío y hasta el verano del otro año. Deito, te tengo que dejar. Está calmado. Se nos fue la, se nos fue el coso, sí, eso sí. Bueno, eso es un tema de debate que después seguramente vamos a también a hablarlo. Lo vamos a poder desarrollar. Bueno, Dieguito, gracias por este asesoramiento. Yo sé que vos estás en la distribución de los huevos. Así que nada. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. ¿Eh? Gracias a todos. Espero que la gente le haya servido esta info que le estás pasando. Bueno, esperemos que se escuche, que se escuche un poco, que la gente entienda un poco. Dale, más, que ¿sí? no es todo sentarse atrás de un escritorio, sí, y pensar que atrás de un escritorio se soluciona el país. ¿Qué lo decís por mí? No, lo digo porque se piensa que los que no ponen la espalda, los que no espalda que no se ponen a trabajar, y lo que no entiende es sombrear de sol a sol, levantarse a las 5 de la mañana y estar hasta las 7 de la noche trabajando con el cuerpo. Y aparte Eso es verdad. Que hay mucha gente que no tiene trabajo, bueno, no tiene trabajo porque no quiere trabajar, porque bueno, hay mucho trabajo. Y hay mucha falta de mano de obra. Y sí, o sea, Dieguito, te lo quiero decir. Escúchame, Dieguito, eso después lo vamos a desarrollar. Dieguito, escúchame, pedime un tema. Dale, ahora te escribo. No, ahora, en el aire, dale, que ya nos vamos. Bueno, me agarras así, dame. Bueno, espero tu audio, dale, espero tu audio. Dale. Gracias, Guito. Te mando un fuerte abrazo. Yellow Submarine de Beatles, te pido, mira ya. Así en al aire. Yellow Submarine de Beatles. Bueno, dale. Dieguito, muchas gracias. Que tengas buen día. Por favor, y buen día igualmente. Saludos a todos. Chau. Bueno, gracias. Así, porque estamos leyendo con Damián, acá en todos los noticieros de que están pasando delante, le están hablando del tema del huevo. Más o menos en resumidas cuentas, estamos en época donde mayor cantidad de huevos se consume y donde las gallinas, la temporada donde menos ponen, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado, para que entiendan más o menos cómo funciona el mercado. Y después la oferta de demanda es la que hace que aumente. Y a eso sumarle los, como dijo recién Diego, hay que sumarle los costos que nos aumentan, los costos de vida, los costos de la dinámica de todos los días que aumentan, como el gasoil, como un montón de cosas que a veces la gente no lo relaciona, pero también es parte de los costos de un producto cuando uno vende, compra, vende o produce, ¿no? Así que bueno, Damián, tenemos dos temas a la vuelta, volvemos con los mensajes y seguimos con más Mañanas Diferentes. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, ahí estamos de vuelta. Espero que les guste las canciones. A ver, la temática, no me dijeron nada en la temática, si los temas están buenos, no me dijeron nada. Un tema abajo, otro tema arriba para levantar, a ver qué nos dicen. La tercera hora es de ustedes. Tenemos unos mensajes, a ver. Buen día, Mario. Eduardo de Solano. Nunca escribo yo, nunca mando mensajes. Te quiero pedir hoy el tema de The Cure, Friday I'm in Love, si lo pronuncié bien. Viernes estoy enamorado, temazo, bien arriba. Gracias, Mario, muy buena música, muy entretenido el programa. Esas historias de terror, pero más de terror es vivir en Argentina. Ya contar el día a día es más de terror. Un abrazo grande para todos. Es verdad, Edu, es más o menos lo que estábamos hablando recién también. Creo que la gran mayoría coincide con eso. ¿Tenemos otro? Tenemos un audio de Vanina. ¿Ese vas a poner? Claro, que habla de algo paranormal también. ¿Qué ha pasado? A ver. Mañanas Diferentes. Vanina de vuelta acá de Lanús. Hablando de historias paranormales, bueno, quería contar que hace muchísimos años, en una casa de repuestos de autos en Solano, que Marito se debe acordar, yo trabajaba ahí, de la cual también debo decir que aprendí muchísimo y por eso hoy estoy donde estoy. Bueno, nos pasaba que todas las mañanas tenía la costumbre de limpiar, limpiaba abajo de las estanterías y era encontrar colillas de cigarrillo. A ver, en el local adentro nadie fumaba, o sea, nadie. Al otro día, de vuelta colillas de cigarrillo. El local estaba impecable, pero era todos los días colillas de cigarrillo. Este local se muda unas 5 o 6 cuadras más hacia adelante. Lo mismo, a la mañana se limpiaba, que encontraba colillas de cigarrillos. O sea, era creer o reventar. Adentro no había olor, no, nada. Eran colillas de cigarrillo. O sea, ¿quién fumaba ahí adentro? No se sabe, pero mudanza de un local al otro, exactamente lo mismo. Es verdad, me acuerdo, Bani, me acuerdo de esa historia. Es verdad. Es verdad. Gracias por recordar y gracias por animarte y mandar el audio. Así que bueno, dale. Y se contá la historia de esa. Le digo, no, mandala, contala vos, le digo, porque la verdad, yo, vos trabajabas ahí, estabas en el detalle de eso, pero bueno. Era verdad, era sorprendente eso. Era increíble, era de creer o renta. Decía, bueno, en ese momento bien, pero después cuando se muda el negocio para a unas cuadras, pasaba exactamente lo mismo. Pero bueno, era muy loco. Bueno, Miguelito Romero también está allí del otro lado, pero está en el trabajo, está full, dice, pero que nos está escuchando, así que bueno, un fuerte abrazo. También nos pide un tema, Forbidden de Hasp's Way, así que bueno, vamos a ver si lo podemos pasar. ¿Qué más? Bueno, ahí Dieguito, que también nos habló, nos pidió el tema, no sé si nos pidió el audio que me mandaste, Dieguito, no sé si es eso, pero bueno, ahora lo vamos a leer, lo voy a escuchar afuera del aire. ¿Nos quedó algo ahí en la gaterita? ¿Algún mensaje más o algo? No, bueno, seguimos. Tenemos dos temas más. No me dijeron nada de la temática. Vamos a entrar ahora en los clásicos. Hay estos dos pares de temas. O sea, vamos a ir por el primero. Ya son clásicos de la música. Son clásicos del rock. Son clásicos porque son antes de los 80. Pero son mega clásicos y composiciones terribles. A ver qué les parece. Quiero que me manden un mensaje diciéndome qué les parece. Vamos. Mañanas diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno. Si no me dicen nada, yo sigo, ¿eh? Si no me dicen, no me gustó, no, ese tema, no me gusta la temática, un tema abajo, el otro arriba, no me gustó, no me gustan los temas que estás pasando, muy viejos, muy nuevos, muy... No, o sea, si no me dicen nada, sigo. ¿No me dicen nada? Ok, sigo entonces. Now Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, espero que lo estén disfrutando. Acá hay... No es que somos redundantes y estamos pasando un especial de Beatles. No, no es así. Paso a comentarles. Las composiciones de los dos primeros... O sea, de los temas anteriores, ¿sí? De Cheer Down, es de George Harrison. ¿Sí? En su etapa solista. Y después, Something, es también composición de George Harrison en... su época con los Beatles. Por eso figuró como los Beatles, ¿sí? Y después tenía un dilema de poner algo. Eran, son tan grosos a nivel musical, por lo menos en mi criterio, que me costaba, por ejemplo, con Cheer Down, que es los dos temas anteriores, me costó poner algún tema de alguna banda que le llegue al mismo nivel de composición, de ritmo, a nivel, el mismo nivel musical. No podía faltar y no quería repetir la banda y no me quedó otra, el único, el igualable y el que creo que para mí está superior es Elvis Presley, ¿sí? Entonces por eso salió Burning Love, ¿sí? Que a raíz de eso me dice Eduardo, qué temazo el tema de Elvis, Burning Love, te lo iba a pedir ayer y me olvidé, temazo, dice, genial, gracias Edu. Y después, el Something... Sí, él lo hace con los Beatles. Y después no me quedó otra que poner, porque no podía conseguir otro tema que estuviese a nivel musical que de ellos. Así que redoblé la apuesta y puse otro tema de los Beatles, que fue lo que pasó. Si no me dicen nada, sigo. Pero mientras tanto tenemos un audio. Vamos a escuchar un audio. Hola, gente de Radio Box. Habla Andrea de No Contaban con mi Astucia. Saludando a Mañanas Diferentes en esta mañana de viernes, antesala de un hermoso y caluroso fin de semana. Les cuento que los estoy escuchando en el auto y no sé si han pasado este tema que les voy a pedir, porque bueno, subo bajo, estoy yendo para todos lados, pero si no lo han pasado aún, les pido por favor Ciudad Mágica de Tambiónica. Les dejo besos para todos, nos vemos. Gracias, Andrea. No lo pasamos, te lo vamos a pasar ahora en unos minutos más, ya que estamos en la tercera hora. Y complacemos a todos nuestros oyentes con lo que nos piden. Siempre y cuando esté dentro de la temática de la música que pasamos. Así que genial, Tambiónica, va, dale, quédate tranquila. Bueno, dice Miguelito Romero, que está en Capital, está laburando. Dice, ese tema de George Harrison es de mis preferidos. Excelente. Estaba oyendo a Johnny Viale, pero lo vi anoche en casa, así que lo sigue escuchando a nosotros. Grande Miguel. Siempre con Miguel hablamos, gracias a él. Hace muchos años, que es un gran conocedor de la música, sabe mucho de música, que nos pidió también unos temas, el tema de Forbidden the Hap's Way. Él me hizo conocer esa música que era de culto, que era de Smith, el que Morrissey es el cantante. Hoy acá llega Morrissey. Morrissey era el cantante y líder de Smith. The Cure, cuando era banda de culto, The Cult, Nirvana, sus comienzos, Pixies, sus comienzos. La verdad que es un tendrías que venir, Miguelito, un día, ¿eh? Yo sé que trabajás durante el día, pero quizás en el programa de la noche, de los martes a las 22 horas, que es Café por Medio, podrías visitarnos, ya que sabes mucho de música y estaría bueno que la gente escuchara lo que sabes, ¿eh? Hay que compartir la sabiduría, Miguelito, pero bueno. ¿Qué más tenemos? Nada más. Bueno, no me dijeron nada. No sé si les gustó o no les gustó. Yo sigo, Yo sigo. A mí no me dicen nada. Yo sigo. A ver. you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Shot through the heart, and you're too late, darling. You give love a bad name. Mañanas diferentes. Bueno, espero que lo vaya gustando, a ver cómo venimos. No me dicen nada, yo sigo, Sigo con todo lo que ustedes nos programaron, con todo lo que ahora ya viene. Tenemos dos, un par más que estaban ya programados. Y seguimos con todos los pedidos. No me dijeron nada, no se quejaron, yo sigo, Vamos. Feelings Mañanas diferentes. The time has come. A fact's a fact. sit back. Bueno, retomando, no me dicen nada, vamos a seguir, ¿eh? Seguimos con los pedidos. A ver, tenemos un audio. Hola Mario, sabes que estaba trabajando a full, tuvimos que bajar la radio y no pude escuchar si pasaste la de virus. A ver si llegamos a tiempo y me pasás bajo la rambla por los perros. Ahora subí un poquito la radio y a ver si la podemos escuchar. Dale, un abrazo grande, muchas gracias. Noelia, vos sabés que iba a poner bajo la rambla. Lo iba a programar ayer o anteayer, creo que fue que lo iba a programar. Y después, a medida que voy escuchando para armar la lista, van saliendo otros temas y que coincidan rítmicamente con otros. Entonces, busco que más o menos sea rítmico para que a la gente le produzca esa sensación de decir, escuchaste. Entonces, busco algo. Que el de la rambla es también. Pero no lo pasamos. Es más, escucha, este tema es el tuyo. Lo prometido es deuda, Noelia. Ahí pasamos Luna de Miel de Virus. Y ahora para Vanina, que se lo dedica a su hijo a Toby. Canción de cuna, Ciro. Sí, cumpliendo con todos los pedidos. Feliz cumple, Toby. Ese tema había pedido Vanina de Lanús. Y ahora vamos con el tema que nos pidió Norma Lanais de Santiago del Estero, Cerati, Déjà Vu. Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no. Bien, vamos cortándolo porque no llegamos, perdón, pero no vamos a llegar, sino este tema nos había pedido Normita Lanís. Ahora para Dieguito, el tema que pidió Dieguito, ¿eh? The Beatles, I Yellow Submarine. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all cumpliendo con todos, ahí vamos cortándolos un poquitito porque si no, no llegamos. Ahora viene un tema para levantar, vamos a levantar, pero antes nos había dejado un mensajito, Claudia. Dice, super 100 para todos los que armaron esta tercera hora. Para la semana que viene no pueden faltar los temas de ABBA, pero hoy, para hoy nos pidió Madonna. Allá vamos. Mañanas diferentes. Bueno, cumpliendo con todo el mundo. Este tema había sido pedido por Claudia, My Sister, Madonna, Just Dance Girl. Muy bien, bueno, ahora vamos con el pedito que nos hizo Miguelito Romero de Forbidden, ahí vamos. Mañanas diferentes, quería pedirles una canción de Audioslave, Like Stone. Chao, chao. Chris, para vos, Audioslave. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bien, ahí vamos cumpliendo con todos. Este pedido fue para Cristian de Solano, mi hermano. Y ahora para los que, el tema que nos pidió Eduardo de Solano, también de Cure. Viernes, estoy enamorado. Bueno, tratando de cumplir con todos, perdón que los estamos cortando, pero si no, no llegamos. Vamos con el otro pedido de Noelia de Uruguay, ¿eh? De Los Perros, Bajo la Rambla. Mañanas diferentes. Cuando el sol no está y la tarde cae al fin. Quiero olvidar los momentos que en la Rambla pasé. Complaciendo a todos. Ahora el tema que nos pidió nuestra compañera de radio, Andrea. Ahí va, tan biónica. Bueno, hemos cumplido con todos los temas. Es más, estamos sobre la hora, gracias a la radio. Perdón a la radio, estamos sobre la hora. Nos quedó el tema de cierre, ¿sí? Espero que les haya gustado. Hoy fue nuestro primer viernes, así que bueno, espero que les haya gustado. A partir de la semana que viene, de lunes a viernes, estamos para acompañarlos y darle alegría a la mañana. Gente, buen fin de semana. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Abrazos para todos. Buen fin de semana. Diferentes. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. This tenor no guitar is all he can afford. When he gets